los grupos económicos salteños y de los explotadores rurales, vamos a llamar, hacia los trabajadores. Estamos en comunicación con Gabriela Rearte, secretaria administrativa de ATRES. Gaby, ¿cómo estás? Lautaro Fernández de Lemble, Leila Vitarte, saludamos. ¿Cómo estás, Lautaro? ¿Cómo están, compañeros? Todo bien, en lo que se puede estar, ¿no? Contanos qué pasó el día viernes. Ya venían desde hacía varias semanas recibiendo estos hostigamientos. ¿Qué es lo que pasó? Sí, mira, nosotros venimos hace ya más de 15 días que nos venían golpeando en todos los medios, tanto en radio como en televisión, y hemos salido en un par de diarios también, donde se acusa, ¿no?, a la organización y más hacia los dirigentes y obviamente hacia mi persona, que es los golpes más fuertes que están dando, sobre el tema de robo, ¿no?, de corrupción, acusan de estafa hacia los trabajadores, y fue muy difícil. Y eso detonó o terminó siendo ya para el día viernes un allanamiento en tres lugares. Uno de los lugares fue en la oficina, justo que nos encontrábamos nosotros, porque precisamente en ese momento iba a venir un medio a la oficina para que nosotros hiciéramos nuestro descargo, ¿no? Uh-huh. Y nos encontró ahí, obviamente, en mi casa, donde se encontraba mi hijo solo, menor de edad, y en la casa de una de las compañeras también, donde fueron a revisar y sacaron todo lo que pudieron sacar hasta el último papel, ¿no? Nosotros, nos sorprendieron, pero también creo que fue una calma de los golpes que venían dando, porque se llevaron todos los papeles, donde obviamente que ahora va a estar en la justicia para que revisen detalle por detalle las cosas, ¿no? Porque imagínate vos, Lautaro, sabés, y muchos de los compañeros, nosotros no cobramos cuota sindical. Uh-huh, claro. Porque sabemos también que la UATRE les termina descontando tantos descuentos a los trabajadores, y la verdad que el salario es tan poco que terminan cobrando una miseria. Claro. Nosotros a raíz de eso empezamos, tenemos una organización tanto social, que es la Martín Fierro, que a través de eso empezamos a conseguir los recursos, ¿no? Donde conseguimos así también unos cupos del potencial trabajo, donde cada compañero que milita, participa en la organización, tenga unos recursos en el bolsillo, ¿no? Y así también a través de la mercadería, que hemos recorrido toda la pandemia llevando los bolsones de mercadería a los barrios y a las fincas, a los parajes rurales, porque sabíamos también, como hablamos anteriormente, ninguno de ellos en plena pandemia tuvo ninguna clase de beneficio, porque al encontrarse registrado en el ANSES no pudieron tener la IFE, no pudieron tener la tarjeta alimentar, no pudieron tener ninguna clase de beneficio del Estado donde ayudaba en tema de emergencia por la pandemia. Uh-huh. Pero eso no fue el problema. Uh-huh. ¿Cuál es el problema y por qué la situación de que está pasando? Porque logramos hacer tantas cosas que estos grupos económicos que tenemos aquí en la provincia, ¿no?, y a estos terratenientes, les molesta. Uh-huh. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son, Gaby? ¿Quiénes son estos grupos? ¿A quiénes señalás? ¿Quiénes son los responsables de esto centralmente? Mira, son los que están acusando y denunciando, son personas como yo del barrio, que uno o dos participaron en la organización y el resto no las conocemos, pero en realidad atrás de esto no estamos seguros, pero sabemos que hay un fuerte poder como para hacer un allanamiento sin ninguna clase de pruebas, ¿no? Uh-huh. Porque les molesta al poder, al poder político también, que una organización haga tantas cosas. Imagínate que nosotros hemos logrado, con pelea, y vos sos testigo de eso, Lautaro, desde el 2017 que uh-huh. veníamos peleando un intercosecha, y logramos activarlo ahora en plena pandemia, el intercosecha, con un aumento de más del 100%, ¿no? Así también hemos logrado hacer convenio con el hospital, donde los mismos compañeros que están cobrando este programa puedan ir a trabajar en los hospitales y en algún momento que puedan quedar permanente, porque son familias, hijos de trabajadores y trabajadoras que tuvieron estudio y que no tuvieron la oportunidad de tener un trabajo, ¿no? Y otro de los puntos que también fue el golpe y el tanto odio que tienen, fue que nosotros logramos obtener firmas de convenio con productores donde trabajamos, donde obtuvimos tierras, y en una de esas es la que estamos trabajando a full, que son 15 hectáreas, donde los mismos trabajadores son autogestionados, ellos mismos van, trabajan en las tierras, se produce, ya estamos a punto de cosechar, y obviamente que una parte va a ser para el arriendo y la otra para ellos mismos, ¿no? Uh-huh. Para que sigan progresando, para que no sea solo una huerta en el fondo de la casa, sino que sea una producción a gran escala, con ¿cómo te puedo decir? Con ejemplo, para que sigamos en otros lugares, porque tenemos un país muy rico donde hay que trabajarlo, pero se termina entregando a gente de afuera, ¿me entendés? Las tierras, y no termina quedando para el trabajador y la trabajadora, que en este momento la misma tecnología reemplaza su mano de obra. Uh-huh. Gabriela... Porque cuando uno va detallando, ¿no?, las cosas que uno va haciendo, las conquistas de derecho, reivindicando el derecho laboral, llegando a la finca y a los barrios, enseñando a los trabajadores liquidación de sueldo, entregando un número de teléfono para si tienen dudas o no, acercándoles posibilidades de trámites, eso les molesta y les molestó. Y después, obviamente, Lautaro, les molesta que una rural se quiera poner al par de ellos, ¿no? Claro. Una mujer se quiera poner al lado de ellos, y mucho más una sindicalista, imagínate, peronista. Uh-huh. Entonces va acumulando. Nosotros no nos dimos cuenta de eso, nos enfocamos en laburar, nos enfocamos en conseguir recursos, es más, estamos haciendo manos a la obra, donde vamos a conseguir las herramientas necesarias, como los tractores, como camionetas, como camiones, para los mismos trabajadores, ¿no? Entonces, como no hay forma de encontrar nada malo en la organización, empezaron a pegar con corrupción, empezaron a pegar con que manejamos guita del Estado y los millones que nos quedábamos, empezaron a inventar de las casas y los terrenos que tenemos guardados, o de las movilidades que tenemos como auto, camionetas, a nuestro nombre, ¿no? O sea, y la verdad que pegaron muy fuerte, y nosotros, cuando pasó todo lo que es el allanamiento, cuando salimos afuera, sin celular, sin llamar a nadie para que nos venga a apoyar, cuando salimos afuera nos asombró el apoyo de los trabajadores, de los afiliados, de los militantes y de vecinos, vecinas que estuvieron afuera gritando el apoyo, mostrando las compañeras de los merenderos que tenemos, porque tenemos 15 merenderos en todo lo que es el valle, todas zonas rurales, todas barrios rurales, que hablaban y mostraban con fotos y detalles a los periodistas que se encontraban afuera las cosas que uno hace, ¿no? Uh-huh. Y creo que eso fue prueba de las cosas que venimos haciendo, de la lucha que venimos teniendo y del poder que estamos tocando, ¿no? Porque estamos pisando callos. Claro. Gabriela, buen día. Acá te saluda Leila Vitar. Leila. ¿Van a ir a la justicia? O sea, ¿cómo se van a manejar a partir de ahora, desde el sindicato, desde ATRES, para contrarrestar este ataque judicial? Mira, ya fuimos ayer. No hay ninguna imputación. Lo tienen todavía para revisar todo lo que se allanó. Ya tenemos el abogado y obviamente cuando tengamos todas las pruebas, obviamente nos fuimos a decir que estábamos presentes, que estábamos al servicio de la justicia, que cualquier cosa estábamos ahí, y que cuando se aclare todo esto, obviamente que vamos a hacer una contradenuncia, ¿no? O sea, por calumnias e injurias, por daño, porque no solo son Gabriela Rearte o Ernesto Ojeda, que son los dirigentes, sino son cada compañero, compañera, militante y afiliado que afectaron a la familia, ¿no? Uh-huh. Tantos insultos, tantos malos tratos, tantos face truchos, ¿no? Porque también eso, vos veías, abrías las páginas y los insultos y los malos tratos, los falsos testimonios o inventando cosas. Bueno, nosotros esperamos que la justicia no nos dé todas las pruebas de lo que ellos consiguieron, uh-huh. que nosotros demostremos al país lo que estamos haciendo, y que también poder hacer una contradenuncia, porque esto no puede quedar así.